txo aldatu du, ez? Eta zentzunetan Nievesek ni ustez koherentea izan dela, ba, pixka eta fera lehztu zanetikan, eta... Señora y señora, hay un tema... Berriozar irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Como todas las semanas, tenemos el programa lleno de secciones interesantes. Haremos un repaso a la actualidad de nuestra sociedad en El Choco Social. Esta semana queremos dedicar unos minutos, ni más ni menos, que hablar sobre la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en contra del gobierno de UPN. Abordaremos el tema de manera más concreta, quién es la cantidad de personas que estuvieron, cómo fueron los acontecimientos y, sobre todo, qué es lo que se reivindicaba, qué es lo que se intentaba apostar, conseguir con esta manifestación. En El Choco de la Sexualidad vamos a dedicar hoy unos minutos. El año pasado, en la anterior temporada, también hablamos del tema, pero nos parece muy importante y desde El Choco le damos importancia, ni más ni menos, a el Play Zero de Durex, ese gel que cualquier mujer que haya podido probarlo en algún momento de su vida sabe perfectamente de lo que hablo. Así que hablaremos concretamente sobre los beneficios y los resultados que dicho gel produce en el cuerpo femenino. En la sección del Choco de los Viajes nos iremos ni más ni menos que hasta Oporto. En la sección de Tu Choco vamos a contar con la colaboración de un grupo de Small Band, un grupo de música que van a estar aquí en los estudios de Berriozar Irratia y nos van a sorprender, pues, con su contenido, con su música. Aquí estarán en vivo y en directo deleitándonos con alguna de sus canciones, así que merece la pena que les escuchemos. Y finalizaremos el programa con El Choco del Bienestar, ni más ni menos que con un cuento, La rana que no se rinde. En este 25 de febrero del año 2014 ya estamos a punto de acabar un nuevo mes, el tiempo vuela, así que intentaremos aprovechar el máximo. Hoy nos despide el día con lluvia, un día un poco regulín, pero no pasa nada porque aquí está El Choco para intentar animaros a todos y a todas. ¿Estás en las redes sociales? Pues síguenos a través del Facebook, El Choco Berriozar Irratia. ¿Que estás también con el Hotmail? Pues mándanos un correito con aquello que consideres más necesario, oportuno, con lo que te apetezca, a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Pues poco más que decir, que preparados, preparadas, que aquí en los estudios de Berriozar Irratia ya lo estamos, así que comenzamos. Y comenzamos repasando la actualidad. Goikoetxea revela que intercedió porque la Universidad de Navarra tenía que abonar 1,5 millones de euros y era una faena. Recuerda la veracidad de las acusaciones de Nieves y evita tildar a la exdirectora de mentirosa. La memoria a veces es selectiva. Y Rubalcaba critica a Rajoy por imponer la ley del aborto y se cuestiona de qué presume con tanto sufrimiento de abajo. El líder del PSOE pregunta a Rajoy en qué país vive y le acusa de usar la crisis para atacar derechos y libertades. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que los contribuyentes que ganan menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF a partir de 2015 y que unos 12 millones de declarantes de este impuesto se verán beneficiados, beneficiadas por la rebaja del impuesto del gobierno enviará al Parlamento en el mes de junio. La Audiencia Nacional ha absuelto a los padres de dos niñas a las que se les practicó la ablación cuando la madre viajó con ellas a Gambia, su país de origen, para pasar las vacaciones de verano en 2006. Hechos por lo que el fiscal pidió 12 años de cárcel para cada uno de los progenitores. Un total de 1.139 aspirantes se presentan este sábado a la primera prueba del examen del EGA. La prueba comenzará a las 10 en la Universidad Pública de Navarra y la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Detenido en la Cuenca un joven de 27 años por una agresión sexual en grado de tentativa en una localidad de la Cuenca de Pamplona. Y finalizamos comentando que expulsadas 13 delincuentes extranjeros encarcelados en Navarra durante 2013. Son multireincidentes que cumplían condena o estaban a la espera de juicio. Disminuir la sensación de inseguridad y ahorrar el coste de su mantenimiento en prisión, objetivo de dichas deportaciones. Y prácticamente ya son 7 minutitos los que pasan de las 8 y media de la tarde y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco Social, una sección abierta a poder analizar diferentes temas que tienen lugar aquí en nuestra sociedad. Como indicábamos ya en el inicio del programa, esta semana vamos a hablar ni más ni menos sobre la manifestación que tuvo lugar en las calles de Iruña el pasado sábado. Y es que, digamos de alguna manera, que la sociedad pues está cansada de este sistema político de UPN tras una serie de acontecimientos poco productivos, en su día el cobro de dietas de la CAN, ahora el tema del escándalo de Hacienda, Barcinadas y su lucha por ir en contra de la euskera y por apostar por un modelo social que, en el fondo, lo que está haciendo es favorecer a todas aquellas personas con mayores beneficios y que están dejando a un lado de saciar las necesidades de las más emergentes que están surgiendo con este periodo de crisis. Pues entre todos estos temas y entre otros tantos que se nos escapan aquí del tintero, el pasado sábado, como ya indicábamos, hubo un clamor contra la corrupción política en Iruña y para exigir un adelanto electoral. La sociedad está cansada y al final lo que hizo pues es manifestarse. Miles de personas se manifestaron pues este pasado sábado por las calles de Iruña, convocadas por la Asociación de Consumidores Contus para rechazar la corrupción política y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas en Navarra. Unas 35.000 personas, según las personas que los organizaron, y alrededor de unas 8.000, según la policía municipal, participaron en dicha marcha. La verdad es que es curioso cómo bailan las cifras. De 35.000 a 8.000 es mucho, mucho, mucho. Desde el Choco damos fe que había una barbaridad de personas, que la marcha de los Golem a lo que sería el paseo de la Plaza del Castillo duró muchísimo, muchísimo más que en otras ocasiones. Al menos costó llegar una hora y pico, que eso significa que se iba despacio, pero porque no se podía ir más rápido, porque había un montón de personas. Por lo tanto, apostamos de que seguramente que serían las 35.000. ¿Y lo que se reivindicaba? Pues una pancarta que decía Regeneración Democrática, dadle la palabra al pueblo. Esta movilización pues contó con el respaldo de formaciones políticas como Bildu, Aralar, Geroa Bai, Izquierda Izquierda y los críticos del PSN, sindicatos también como ELA, como LAB, como Solidari, como también EHNE. También tuvimos allá la presencia de Esteilas, Iru, etcétera, etcétera. Y también pudimos contar con la presencia de diferentes colectivos y también de diferentes plataformas sociales. Y es que dicha manifestación tuvo lugar un día después de que la exdirectora de Hacienda de Navarra, Idoia Nieves, reiterara en la comisión de investigación abierta en el Parlamento Foral las acusaciones de injerencias e intentos de trato de favor por parte de la consejera Lourdes Goicoechea, aunque reconoció que no tenía datos para hablar de corrupción. Las acusaciones de Nieves, que se hicieron públicas el pasado 11 de febrero, han abierto una crisis institucional en Navarra que ha llevado a diferentes organizaciones, entre ellas la mayoría de la oposición parlamentaria, a pedir un adelanto electoral y a Contus a presentar una denuncia contra Goicoechea en el Tribunal Supremo, que ha sido admitida a trámite. Durante el recorrido, las personas manifestantes aportaron diferentes carteles en los que se podían leer eslóganes, pancartas, mensajes como elecciones ya, caso Zarraluki, consejero de Fomento, vaya jeta de cemento, o siento dejar esta tierra sin acabar el TAP en la Ribera, y pancartas en defensa de la sanidad pública, en contra de las privatizaciones y sobre todo en contra de la corrupción. Los gritos de fuera ladrones de las instituciones, UPN Cámpora, que devuelvan lo robado, o Hacienda somos todos menos el Opus, se sucedieron en la marcha, en la que pues se llegaron a ver octavillas en las que se podía leer Nieves Lendakari. En las declaraciones a periodistas, el portavoz de Contus, Patxi Zamora, aludió a un clamor popular que ya es imparable, y es que Navarra necesita otra forma de gestionar sus recursos. Fue un día importante para que sepa lo que piensa una parte de la ciudadanía que es mayoritaria, quien ha abogado por las próximas fechas pueda acudir a una regeneración democrática que es indispensable para poder sobrevivir. Tras denunciar que se ha llegado a un punto de desfachatez en la gestión que es insostenible, ha dicho a los gobernantes actuales que tienen que escuchar al pueblo y que tienen sobre todo que dar explicaciones. Y además de una regeneración democrática, lo que se pide es responsabilidades, y los responsables sabemos quiénes son, aunque quieran echar balones fuera. Y como ya decíamos en el inicio, bueno, pues uno de los datos curiosos fue el baile de datos que se dieron, que no quisieron reconocer que existió una gran mayoría social que reivindicaba que UPN Cámpora, que no queremos seguir adelante con este sistema político, que queremos un cambio, que apostamos por un modelo social más equilibrado, por un modelo social sobre todo que intente apostar por las necesidades de las personas que más lo necesitan, por un modelo social que intente buscar soluciones ante la situación de malestar que se está viviendo. Y lo que no queremos es un modelo social en el cual un gobierno que esté robando, que esté dando tantos problemas, que intente siempre escurrir el bulto, que todo es justificable, que todo lo que hacen es una desfachatez. Las cosas son claras y los datos y los hechos están ahí. Por lo tanto, esperemos que dicha manifestación que sirva para que la sociedad se conciencie, que las elecciones anticipadas puedan darse y, sobre todo, apostar por un cambio del modelo político, que es necesario, que no podemos seguir adelante con esta política que no está favoreciéndonos, que lo único que está haciendo es generar mayor número de malestar y que de personas que están afectadas por situaciones económicas, por situaciones personales y en donde todavía tenga la desfachatez de ver cómo quienes más tienen al final están llenando los bolsillos de manera poco sana, poco adecuada y sobre todo ahí de una manera que no nos gusta. Por lo tanto, la manifestación tranquila, un auténtico éxito, 35.000 personas, apostemos por un cambio, sigamos adelante y veamos qué sucede a lo largo del mes de mayo, si se da o no se da, pero intentaremos luchar por él. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco Social, la próxima volveremos con más temas aquí para seguir analizando, para seguir debatiendo, para reflexionar y sobre todo para intentar aportar aquello que podamos para cambiar si las cosas no van como nos gustaría que fuesen. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí con el Choco de la Sexualidad para hablar ni más ni menos, ya adelantábamos, de Play Zero de Durex. Ya sabéis que es un gel íntimo, uso para las mujeres, que en muchas ocasiones pues a veces es necesario utilizarlo y probarlo para saber los beneficios que dicho gel nos puede llegar a aportar. Quienes ya lo habéis usado, sabéis de lo que hablo. Quienes no lo habéis usado, chicas, correr a comprar un bote porque seguramente que una vez que lo uséis no os vais a arrepentir para nada. Y es que Play Zero de Durex ha sido creado y testado por mujeres para mujeres. Su fórmula contiene una combinación única de ingredientes que estimulan, incrementan el deseo y ayudan a intensificar los orgasmos como nunca antes pues hayáis podido experimentar. Ayuda a intensificar y también a mejorar su frecuencia, haciendo que cada roce y movimiento sea más placentero. Puede ayudar también a incrementar la satisfacción y también ayudar a incrementar el deseo. Os preguntaréis, para quienes no habéis tenido contacto directo con dicho gel, ¿cómo es este gel? ¿Qué está hablando aquí desde el Choco de la Sexualidad? Pues es con una base acuosa que contiene una combinación única de ingredientes de distintos beneficios, pues cada uno. Tenemos algunos que lo que provocan es un suave aroma que proporciona un despliegue de sensaciones. Experimentarás frescor, calor y cosquilleo al mismo tiempo. Es una sensación bastante agradable, esa combinación de frío, de calor, de cosquilleo, pues es bastante beneficiosa y como ya se decía, pues sí que aumenta bastante lo que sería la pasión, el deseo. Cuando, hay encuestas que aportaron los datos de que un 79% de mujeres que habían probado Play Zero afirmaban que habían conseguido el orgasmo, un 68% que incrementaron su sensibilidad, un 67% consiguieron una estimulación extra y un 60% consiguieron un orgasmo bastante más intenso. Así que ya vemos que los beneficios son muchísimos. ¿Cómo se usa este gel? Es muy fácil. Lo que se tiene que hacer es un botecito pequeño que tiene un dispensador. Lo que haces es echar un poquito de una pequeña cantidad sobre los dedos, digamos de tamaño como de un guisante, tampoco echar mucho, no vaya a ser que luego de repente no se pueda parar una de estar ahí más que con un montón de sensaciones que al final pues bueno, más vale poco y prevenir, que siempre te puede echar un poco más, que si echas mucho pues allá no hay vuelta atrás. Pues lo que tienes que hacer posteriormente es masajear con este gel sobre el clítoris y utilizar otras zonas íntimas sin ejercer demasiada presión. Tras la aplicación, lo que se empieza a sentir es una sensación de cosquilleo, de calor y de frescor. Y después de un par de minutos, pues también, por lo que decimos, puedes aplicar un poquito más de cantidad sin pasaros. Cada persona es diferente. Unas personas les hará el efecto antes, otras personas les hará el efecto más tarde, pero la sensación puede durar unos 10 minutos. Por lo tanto, a veces es, bueno, aconsejable que se dé pues antes o durante la relación sexual, solo o con juguetes y estimuladores. Un toque extra de lubricante también puede contribuir en gran medida a una mayor sensación de lubricación y de mayor confort. Así que yo creo que los beneficios son mayores, no es muy, muy caro, yo creo que son unos menos de 20 euros lo que vale el gel. Merece la pena tenerlo cerca, por si acaso, bien para disfrutar de una relación en pareja, o sino también para hacer una relación contigo misma, pues con el uso de juguetes o de lo que más rabia te dé. Y al final merece la pena, no es un lubricante cualquiera, sí que estimula, pero a diferencia de los lubricantes es lo que decimos, tiene una sensación de frescor y a la vez de combinación con calor, etcétera, etcétera, que de verdad es muy, muy, muy recomendable que lo utilicéis. Así que ahora ya depende de cada una de vosotras o de vosotros si es lo que queréis es regalar y también probar, porque también a vosotros os puede beneficiar que la relación sea más pasional, que la relación sea más intensa, que el orgasmo sea más potente, etcétera, etcétera. Al final sabemos que cuando se comparte una relación sexual forman parte hay dos implicaciones, por lo tanto, todo lo que pueda mejorar a ella, adelante. ¿Has utilizado este gel? Pues si te apetece contárnoslo, ya sabes, puedes hacerlo por medio del Facebook en etxokoberriozaerratia, o si no, puedes hacerlo por medio de correo electrónico en etxokoberriozaerratia@hotmail.es. Desde Choco os recomendamos que lo utilicéis, que lo podéis adquirir bien. Yo creo que en farmacias, en algunos supermercados también podéis comprar un botecito, o si no también seguramente que lo podáis adquirir en cualquier sex shop. Merece la pena que dediquéis una parte de vuestra economía a el Play Zero de Durex. Probarlo, disfrutarlo y seguir adelante, y sobre todo de vuestra vida sexual, que sea cada día más plena, más satisfactoria, y sobre todo innovar en ella para que no llegue a ser aburrida y sedentaria. La próxima semana volvemos aquí en el Choco de la Sexualidad con más ideas, con más sugerencias para seguir fomentando una vida sexual plena y llena de bienestar. Y continuamos aquí, 7 minutos que faltan para las 9 ya de la noche. Y continuamos en el Choco de los Viajes, y esta semana nos vamos a ir ni más ni menos que a Oporto. Con más de 1.700.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de Portugal, por detrás de Lisboa. La cercanía de Oporto con la península hace que sea un destino muy cómodo y sobre todo atractivo para aquellos turistas españoles y aquellas turistas españolas, incluso para una escapada de fin de semana. Esta ciudad, situada al norte de Portugal, junto a la desembocadura del río Duero, es un lugar muy especial, tal vez sea el aire de decadencia que lo invade o la vida que se respira en ella, tal vez sean los elegantes barrios y villas señoriales en contrapunto con las estrechas calles y los viejos callejones que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Oporto es una ciudad para recorrerla andando, disfrutando al máximo de sus estrechas callecitas cargadas de historia y de nostalgia. Un paseo al anochecer junto a la ribera del río Duero, la sensación que produce entrar en el mercado de Boal o el sabor de sus dulces vinos son algunas de las cosas que se pueden hacer en Oporto. ¿Qué destacamos de Oporto? Pues por ejemplo, la catedral de la Sé de Oporto, construida en la parte más alta de la ciudad y presidiendo Oporto, se encuentra la catedral, el edificio religioso más importante de la ciudad y una de las vistas imprescindibles. También tenemos el mercado Bolao, con un aire decadente y nostálgico. Es el mejor lugar para apreciar la esencia de Oporto, un mercado muy bonito, lleno de variedades y que si vais por allá no os lo podéis perder. También está la estación de San Bento, construida a principios del siglo IV sobre los restos, del siglo IX, sobre los restos del antiguo convento de San Bento de la Ave María. Esta estación de trenes es una de las visitas más especiales de Oporto, así que ya sabéis, si vais por allá tenéis que pasaros a ver dicha estación. También tenemos por ahí el Palacio de la Bolsa, sede de la Asociación Comercial de Oporto. Hoy construido en estilo neoclásico a mediados del siglo XIX, el Palacio de la Bolsa es un lugar preferido de Oporto para muchos viajeros y muchas viajeras. También tenemos una librería Leyo Irmão, aparecida en películas como Harry Potter. Es uno de los lugares más bonitos de Oporto. Las grandes estanterías y los miles de libros son un escenario de ensueño. Y también destacamos los jardines del Palacio de Cristal. Situados en la parte alta de Oporto, los jardines son un bonito lugar para descansar. Desde sus miradores se obtiene una visita excelente de lo que es la ciudad. Pues vemos que entre otras, estas pueden ser algunas de las visitas. Merece la pena visitar Oporto, Portugal, un lugar bonito, tranquilo, que al final puede ser uno de vuestros destinos en los próximos días o a lo largo del año o a lo largo de vuestra vida. Que habéis estado en Oporto, seguro que habéis disfrutado, que estáis pendientes de poder visitar, seguro que lo disfrutáis. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco de los Viajes. La próxima semana volveremos aquí con más destinos para poder ser conocidos y para poder sobre todo disfrutar de lo que es este nuestro querido mundo. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no. Andar conmigo, oh.

momentos que no son aconsejables tenerlos presentes porque no nos van a llegar a producir más que bloqueo y además en muchas ocasiones puede ser que dichos comentarios vengan de personas que no están atravesando un buen momento, que lo que hagan es trasladar una parte de sentimiento de envidia, sentimiento de malestar y la cargan contra la persona que tiene delante, llegando a influir en su proceso. Por lo tanto, tener claro lo que queréis y si es vuestro deseo y vuestra necesidad, seguir adelante sin escuchar lo que el resto de personas digan, porque al final nos limitan en nuestro camino hacia nuestros objetivos. Esta semana ha sido todo esto en el Choco del Bienestar. La próxima volveremos aquí para seguir adelante en nuestro viaje de crecimiento y de descubrimiento personal. Llega el momento de despedirnos. El tiempo pasa volando como todas las semanas. Los 60 minutos que tenemos aquí para estar con vosotros, con vosotras, pues son un auténtico placer, pero cada día pasan antes. Pero lo importante, que lo hemos disfrutado, que hemos estado aquí con un programa lleno de temática más que interesante y sobre todo disfrutando de la entrevista a Small Van, que ha sido un auténtico placer, chico, chica, que como vuestro lema, vuestra historia se vive en directo. Así que animamos a que las personas este viernes se pasen por Mutilva Baja en el Bardo Escaldao a las 10:30 de la noche, porque merece la pena. Nosotras aquí nos hemos podido disfrutar en los estudios, pero seguro que en directo todavía tienen muchísimo más que ofrecer, así que os animamos a todos, a todas, a que os vayáis por allá y disfrutéis del viernes acompañados por esta pareja que merece la pena. Al resto de personas, disfrutar de la semana muchísimo. A todas las que nos hayáis estado siguiendo a lo largo de estos 60 minutos, pues que esperemos que os lo hayáis pasado en grande, que hayáis podido disfrutar, aprender o reflexionar o pensar en al contra de lo que nosotras decimos, que no tenéis por qué estar de acuerdo con todo lo que en el programa se dice, y es por ello por lo que os invitamos a que nos mandéis algún mensaje con aquello que más rabia os dé. Disfrutar de la semana, seguir adelante, de esta semana de carnavales que están por ahí purulando, que ya llevamos todo el mes de febrero, pero ahora toca aquí, seguro que hay buen ambiente, así que animamos a todo el mundo a que disfrute de la fiesta de carnaval y que pues que paséis una semana lo mejor posible. Si hace mal tiempo nos abrigamos y si hace buen tiempo pues lo disfrutamos. Y poco más que decir, que una servidora al habla como todas las semanas, miren, y que la próxima semana aquí, el próximo martes, nos escuchamos de 8:30 a 9:30, 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Un muso muy grande y agur.